Que hoy vamos a tener un programa un poquito más electrónico de lo normal, pero que tendremos segmento de Según Lugar y sección Mi Vintage. Que las repeticiones por el momento, como siempre, pero que van a cambiar en muy breves. Y eso, que somos un programa oscuro pero verbenero. Un programa recomendado para la desintoxicación de cualquier cosa. Y que por circunstancias hemos tenido que cambiar el orden. Y siempre empezamos con un tema así de fondo y luego ponemos el tema con el que hemos acabado, pero hoy al revés. Pero no pasa nada. Para eso somos Novedades Decadentes. But when it's gone, the betrayals in the mindset. But when they come like a dome, they smash the mindset. But when it's gone, the betrayals in the mindset. Que tenemos correo, que no nos escribís nunca. Like a dome. Y Facebook, y Twitter, y podcast. Aunque la web de Radio Topo está, pues, como el programa caída. O en reparación. Smash the mindset. Que en breves estará también. This is UK Grip, put in the bid. This is UK Grip, put in the bid. Y que vamos a ir casi empezando el programa y vamos a poner cositas. Venga, va. Put in the fucking bid. Venga, va para adelante y nos vamos hasta Alemania. Con el segundo trabajo de un dúo que se llaman Rage of Rauchs Offenbachs o algo parecido y que sale este 14 de febrero. en Alemania, en Berlín concretamente, y también con segundos trabajos, el segundo Humble Album de Jennifer Tutsch, Midnight Proposal, que sale este 17 de febrero. Vamos a Sacramento, California, con Heart Symmetry y su trabajo Blink, que acaba de salir este enero. We'll be right back.

¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Pues si se va a la cantina, hacen bien. Pues ya no. Está, puñeta. Que la gente tiene derecho a divertirse, porque el ocio es revolucionario. Esto es un mitin. A ver si acabamos ya, hombre. Hombre, ya está bien. Que siempre estáis criticando a la gente porque se va al bar, se va a la discoteca, los jóvenes salen a hacer botellón, los jóvenes no sé qué. El ocio es un derecho revolucionario de los trabajadores. Después de los compis Javier y Ainhoa, con su sede un lugar, pues nos vamos con la sección Mini Vintage. Y hoy un poquito de alegría. Y nos vamos a ir con los Devo. Los Devo desde Estados Unidos, 70s, 80s. Rarunos donde los haya. Pues eso, hoy en Novedades Decadentes con su Girl I Want. Y que esto es Radio Topo, ¿eh? En el 101.8 de la FM, hoy solamente. Hoy sin streaming. Pues eso, los Devo en el Mini Vintage de Novedades Decadentes. No sección de reediciones, pues un par de grupos. Unos días hay grupos, otros días no hay grupos, unos días no hay sección, otros días tampoco hay sección. Y esto que suena son Second Layer, desde Londres, UK, con Courts of Wars. Y bueno, pues que son peña del grupo de Sound, allí por el 79 y por ahí. Y que lo han reeditado. Dicho, pues hoy dos grupos en la no sección de reediciones, y en este caso son los Parade Ground de Bélgica y otros que empezaron en el 80 haciendo pues Cold Wife y Electronic Body Music, y han sacado pues un disco que recopila todos sus singles. We'll be right back. Venga, va, una de ruido de tanto desorden. Rigorous Institute, desde Portland, Oregón, con Kynes Mars del año pasado, de mayo. Volvamos al desorden. Sushi Amo, desde Marsella, Francia, con 93 MF Stape del septiembre del año pasado. Credimi signora, nata da Maria, figlia eterna e santa, donna come voi, morta per amore, vive in mezzo a noi, una cosa sola con la madre tutti voi. Thank you. partir, non andar via. Que los 20 años no se vuelven a tener nunca más. Y no hay por qué destruirlos. Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Y después tres días tranquilos bebiendo agua mineral, comiéndote un potaje muy bueno, un bucherito muy bueno, una pringá. Todo en la vida y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es la destrucción. Pues esto es SG desde San Francisco, California, con Body Scan de octubre del año pasado. Y es de esos grupos que cuando lo oyes sabes que es el momento que se ha acabado la fiesta y es hora de irte. O si lo ves de otra manera es cuando empieza lo serio, lo que llevas esperando toda la noche. Como dijo un colega, si encontráis un bar donde os pongan esto en Zaragoza, no vayáis. Dejárnoslo a nosotros. Y lo mismo con el programa. Cuando digáis esto, ya es que nos vamos y ya casi nos vamos despidiendo. Novedades decadentes. En Radio Topo. En el 101.8 de la FM. nos vamos, y nos vamos con el mejor tema de los Gambios. Esto ha sido Novedades Decadentes de hoy. Un besazo. Tengo alguna manta y un ratón con cáncer, un somier de muelle, vino tinto, pan y salchicho. Si vienes a mi casa verás la que tengo montada allí. Si vienes a mi casa verás la que tengo montada allí. Tengo un tendedero que va de la cocina al dormitorio, pasando por el patio interior. En el monedero un cacho de cuero y una bola de papel albao. Eres la más guapa que he visto esta noche, ¿quieres venir a mi casa? Tengo una maleta y un ratón con cáncer, un somier de muelles, vino tinto, pan y salchicho.